pero que sirva a lo que nos convoca acá, la reflexión. Entonces empiezo porque no me gana el tiempo. Desde las décadas de la embestida contra insurgente en América Latina durante la Guerra Fría, las dictaduras del Cono Sur, la guerra de baja intensidad en Centroamérica y la guerra sucia en México, se había adelantado un tipo de guerra irregular que no se abandonó, sino que se profundizó y acompañó a la reestructuración capitalista mundial al sucumbir el bloque socialista. Por lo que se propone mostrar cómo opera la reconfiguración del sistema de producción capitalista en su fase neoliberal en México, mediante la actuación del Estado en alineamiento con los intereses imperiales, principalmente norteamericanos. De lo que se trata aquí es de analizar por qué y cómo una manera específica de guerra es necesaria tanto para la instauración como para el mantenimiento del sistema económico, político y cultural que actualmente rige como el hegemónico. De ahí que aunque el Estado ha mejorado sus tácticas y estrategias contra insurgentes, en sus varias modalidades la insurgencia aún sobrevive y ha logrado relativamente fortalecerse precisamente mediante la irregularidad de sus fuerzas. De manera que México, así como Colombia, son países que constituyen la plataforma militar de Estados Unidos de América en Latinoamérica, mediante acuerdos comerciales, regionales, las reformas político-económicas que el Estado echa a andar según los postulados del modelo de libre mercado, así como tratados de asesoramiento en técnicas de intervención y armamento, lo que promueve procesos de militarización similares en cuanto a los resultados del escalonamiento y recrudecimientos del conflicto armado irregular. En México, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, a principios de los 80, se empieza el giro en la política estatal, no solo políticas económicas, sino toda una serie de reformas estructurales encaminadas al modelo de apertura comercial. Esto es la reprivatización de la banca, la venta de empresas paraestatales, la apertura de la inversión externa e ingreso al GATT, tendencia que empezaría a instalarse en la mayoría de los países periféricos como medidas estructurales diseñadas por los organismos internacionales creados por la hegemonía estadounidense para institucionalizar el neocolonialismo. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, después la Organización Mundial del Comercio, se ofrecía a financiar la gran deuda del país a cambio del paquete de reformas. De ahí que en 1983 los procesos de ajuste determinaron una política cuyo objetivo era pasar de una economía protegida y orientada al mercado interno a una economía abierta, integrada al mercado mundial con la completa apertura a la inversión extranjera y al capital transnacional. La severa disciplina fiscal apareció como resultado de la recesión de la economía ante la crisis industrial, el fuerte peso de la deuda externa y la caída de los precios del petróleo, como parte de las consecuencias de la llamada década perdida para América Latina en los años 80. Para el caso mexicano constituye un factor emblemático la conversión estructural de principios de 1992, cuando se aprobó la reforma al artículo 27 de la Constitución, ya que es el artículo que daba forma a las demandas agraristas producto de la relación de fuerzas políticas del proceso revolucionario de principios del siglo XX. Las reformas al artículo 27 constitucional comprometen la privatización de la propiedad social y se crea un mercado de tierras para una transformación legal que destrabe los obstáculos que frenaban la inversión del capital nacional y extranjero en la agricultura. Se legalizó la venta de parcelas ejidales y la inversión de la iniciativa privada. Se concluyó el reparto de tierras y abrió la posibilidad para la compra de tierras ejidales por parte de extranjeros. En 1993 se consigue la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá, en claro detrimento del campo mexicano y la soberanía alimentaria, puesto que dejaba completamente en condiciones desfavorables y desiguales a los productores nacionales. En el campo sociopolítico, el levantamiento armado zapatista en Chiapas al arrancar 1994 con la irrupción pública de un ejército indígena campesino al mismo tiempo que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá revitaliza la sociedad civil como espacio crítico y de oposición en un momento de repliegue del pensamiento crítico de raíz marxista, el cual estaba estigmatizado. Gran parte de la inventiva creativa del zapatismo fue identificar plenamente al nuevo reordenamiento neoliberal como la principal amenaza de los desposeídos, de los asalariados, de los trabajadores del mundo y para el caso latinoamericano encarnado principalmente en los pueblos indígenas. Para el Estado mexicano también implicó la reactivación de procesos de guerra regular que no le eran ajenas, sino al contrario. Las operaciones contra insurgentes en el periodo conocido como la Guerra Sucia Mexicana de los 60-80 es un retorno a la metodología irregular, pero adaptada a las nuevas condiciones de reestructuración neoliberal. Esto es, la flexibilidad de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de tácticas y estrategias no convencionales. El investigador especialista en temas de Fuerzas Armadas en México, José Luis Sierra Guzmán, ofrece un panorama esclarecedor al respecto de la contrainsurgencia importada de los manuales de guerra estadounidenses. Empieza cita. El principio de la maniobra exigía colocar al enemigo en una posición de desventaja mediante la aplicación flexible del poder de combate. En su sentido estratégico, ese principio constaba de tres dimensiones: flexibilidad, movilidad y capacidad de maniobra. La flexibilidad consistía en mantener un criterio abierto en planes y operaciones. La segunda dimensión implicaba el uso de transportes aéreos y marítimos como elementos estratégicos esenciales, en tanto que la tercera requería concentrar el máximo de fuerzas en los puntos más débiles del enemigo. Se cierra cita. No es casualidad que las Fuerzas Armadas Mexicanas, a partir de 1982, se hayan caracterizado por la implementación del concepto norteamericano de despliegue rápido, que se refleja en la compra de armamentos y vehículos de combate, la organización de las Fuerzas Especiales y de intervención rápida. Según lo planteado anteriormente, el ejército mexicano hasta finales de los años 80 creó los grupos aeromóviles de fuerzas especiales, GAFES, o sea, fuerzas especiales, aeromóviles y aerotransportadas para operar acciones no convencionales de guerra irregular, con el uso de recursos que no necesariamente desembocan en enfrentamientos militares, sino más bien como operaciones de inteligencia, de información, psicológicas, asistencia económica y de labor social, tratando de cubrir todos los campos de la totalidad social. Las GAFES surgen cuando el presidente Miguel de la Madrid definió al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, principalmente por el tráfico ilegal de cocaína. Sin embargo, al poco tiempo salen a relucir la conexión de las corporaciones contrainsurgentes mexicanas con el negocio del narcotráfico, al grado de que tanto generales como ex-GAFES se pasaron a las filas armadas de paramilitares al servicio de los cárteles de la droga. En la posteridad, estos grupos paramilitares, que funcionaban como brazos armados del crimen organizado, se independizan y forman una nueva organización criminal de factura militar contrainsurgente, conocida actualmente como la más sanguinaria y guerrerista de todos los cárteles mexicanos, los Zetas. No es casualidad que a principios de los 90 la modernización económica, política y militar dieran paso a las condiciones de reproducción del capital neoliberal. La creciente militarización del Estado mexicano a través del reforzamiento del ejército y la fuerza aérea de GAFES en cada una de las 12 regiones militares, así como la descentralización de su entrenamiento, el aumento de personal especializado en operaciones de inteligencia militar estratégica y narcóticos entrenado en EUA bajo instrucción del Pentágono. Para mediados de esa década del 90, México era el principal país latinoamericano que recibía educación y entrenamiento de programas de ayuda castrense norteamericana. La modernización militar también impactó en el aumento de la adquisición de equipo y armamento para los GAFES proveniente de EUA. Según el Departamento de Estado de ese país, citado por José Luis Sierra, indican que para 1999 las Fuerzas Armadas Mexicanas solicitaron la compra de más de 62 millones de dólares. De la mano del incremento exponencial de los efectivos del ejército, para 2002 creció el doble de lo que era hace dos décadas, con un ascenso en las últimas administraciones de Ernesto Zedillo a Vicente Fox. Se fortalece la autonomía en cuanto a la toma de decisiones de política militar y planeación de las Fuerzas Armadas, de la que goza la Secretaría de Defensa Nacional, enfocados en amenazas de índole interna. La cristalización de la expansión militar, con énfasis en la operatividad irregular, se presenta en el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa con el llamado Plan México. Para México, los acuerdos institucionales que garantizan la intensificación de la intervención militar estadounidense se concretan en la Iniciativa Mérida, también conocida como Plan México. En 2005, con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN, como una extensión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN, de inicio de los 90, se formalizan los acuerdos entre representantes del Poder Ejecutivo de los Estados y de las grandes corporaciones para facilitar los negocios transfronterizos y crear un perímetro de seguridad compartido. Posteriormente a Colombia, fue en México que se presenció la implementación del reforzamiento de la asistencia militar estadounidense bajo la justificación de, abro comillas, guerra contra las drogas. En 2007 se anuncia un paquete de ayuda multimillonaria hacia el gobierno mexicano con total hermetismo. No solo se hizo un pronunciamiento donde apenas se supo que se trataba de financiamiento para la adquisición de equipo de inteligencia y espionaje, programas de entrenamiento militar y policiaco, la utilización de fumigaciones, armas y agentes extranjeros. Bastante similar al plan para Colombia, sobre todo en los resultados. A pesar de ser una intervención militar, aparentemente con el cometido de atacar a la organización transnacional criminal, está respondido con un reacomodo de sus estructuras y son subsumidas al sistema financiero global, donde no solo permanece su poderío y violencia, sino también ha ido en aumento los abusos de la fuerza pública para con la población civil. De ahí su verdadera intención contrainsurgente: asegurar las condiciones político, económica y militares para que la profundización de la transnacionalización del gran capital. El antropólogo Gilberto López y Rives explica la familiaridad de las políticas de seguridad de los dos países latinoamericanos más atraídos por la influencia gubernamental estadounidense. Empieza cita. A partir del Plan Colombia, 1999, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN, 2005, y la Iniciativa Mérida, 2008, entre otros de los acuerdos en materia de seguridad, México en Colombia en particular, pasan a formar parte, en condición subalterna, de las estrategias militares, policiales y de inteligencia de Estados Unidos. En los hechos, para el caso mexicano, esta subordinación y la necesidad de fortalecer la presidencia espuria de Felipe Calderón han provocado la militarización de la seguridad pública y de extensas regiones del territorio nacional, así como la imposición de una guerra que lleva en menos de 6 años más de 50.000 muertos, miles de desapariciones forzadas y el desplazamiento de más de 250.000 personas dentro y fuera del país, así como la criminalización de los movimientos sociales. Se cierra cita. Si bien fue durante el gobierno de Felipe Calderón que se adoptó la guerra irregular como política de Estado, con Vicente Fox Quesada en el Poder Ejecutivo hubo un endurecimiento en la forma de tratar la conflictividad social, reprimiendo con estrategias contra insurgentes movimientos sociopolíticos en la ciudad de Oaxaca y San Salvador Atenco, Estado de México, entre otros más. La relación del gobierno de Fox con EU ha sido de subordinación a los intereses del capital transnacional, reafirmado con la firma de las PAN en 2005, donde la economía y la seguridad son codependientes una de otra. La presidencia de Vicente Fox es la que inaugura la alternancia de un partido diferente al oficial por alrededor de 70 años. Sin embargo, la continuidad del corporativismo autoritario del Estado mexicano fue una tendencia que se mantiene sin importar que otro partido gobierne, ya que el capital transnacional y los intereses imperiales de EU estaban asegurados. La llegada de Felipe Calderón a la presidencia en diciembre de 2006 fue en medio de una enorme protesta ciudadana por la forma en que se presentó el proceso y los resultados electorales. Los mecanismos que utilizaron las clases dominantes para continuar con un gobierno a su disposición, la propaganda y campaña mediática contra el candidato opositor y diversas prácticas fraudulentas al estilo mafioso y clientelar del corporativismo autoritario del Estado mexicano. La presidencia de Calderón, al no contar con la legitimidad suficiente en el país, recurrió al visto bueno del gobierno estadounidense de George W. Bush. Por lo tanto, no es un programa de Calderón, sino la agenda de seguridad hemisférica del imperio estadounidense. El 2007 se anuncia la Iniciativa Mérida por ser el lugar donde se encontraron, aunque también se conoció como Plan México. Este es, al igual que el Plan Colombia, un paquete multimillonario de asistencia militar para auxiliar a la guerra contra las drogas que emprendía ahora el gobierno mexicano como política de Estado. En 2008 se firma por ambos presidentes. Cabe mencionar la secrecía con la que se manejó el acuerdo binacional, al grado que hubo quejas de legisladores en los congresos, en especial lo tocante al tema de derechos humanos y solicitudes que demandaban saber en qué consistía, siendo la respuesta del Ejecutivo de lo más general y poco clara. Hasta mediados del 2009 se da a conocer la versión definitiva del Plan México a través de la Secretaría de Estado de EU. El plan es a 3 años, es decir, lo que restaba del sexenio presidencial. Lo que aquí se plantea guardaba una gran similitud con el Plan Colombia, tanto por la estrategia militarista en el que se presentaba como solución al crimen organizado, como el negocio transnacional y de intervención imperialista que en esencia oculta. La mayoría de los recursos se destinaban al equipamiento y entrenamiento para policía y ejército. La aproximación que mantiene el Plan Colombia y México es lo que ha constituido en plataformas militares de EUA. El general retirado Francisco Gallardo Rodríguez advierte el peligro que encierra este tipo de paquete de ayuda policiaca y militar condicionado. Abro comillas. Es importante entender la génesis de la iniciativa Mérida Plan México propuesta por el gobierno de Bush. La iniciativa o plan implica mucho más que un programa temporal de asistencia para combatir los cárteles de la droga, pues transforma estructuralmente la base de la relación bilateral, porque al priorizar los aspectos de seguridad sobre los de desarrollo, modifica las políticas de inversión y de comercio. Cierra cita. La amenaza contra insurgentes estaba implícita en los siguientes términos. Por una parte, EUA se comprometía a proporcionar toda la tecnología bélica necesaria a sus vecinos del sur, así como de dotarlos de la capacidad de combatir a cualquier grupo terrorista interno, en el entendido de que si los gobiernos fallaban en la ofensiva, el mismo gobierno de EUA y su ejército harían frente y controlarían cualquier situación de contingencia de mayor. Y a manera ya de cerrar la apretada síntesis... Además, el negocio transnacional de la guerra no es un motivo menor. Por ejemplo, el analista uruguayo Carlos Facio da cuenta de la terciarización o mercenarización de las tareas de seguridad del Estado mexicano en el territorio nacional. En 2007, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América concerta un contrato millonario con la empresa Bering Technology Incorporation para realizar espionaje en la sede de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada, CIEDO, en la Ciudad de México. La misión consistía en captar todas las comunicaciones privadas del personal de la CIEDO, lo que implicaba no solo una intromisión de un gobierno extranjero y una empresa privada de seguridad subcontratada para espiar al interior, sino que había flujo de información estratégica que únicamente le compete al Estado mexicano, quedando en completa vulnerabilidad ante los cuerpos de seguridad estadounidense, la llamada comunidad de inteligencia, este es el FBI, la DEA y la CIA, así como otras diversas instancias militares y de espionaje del Pentágono. Gracias.